Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es jueves 6 de abril de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Todavía, fíjese, pero ya muy pronto le vamos a dar la vuelta a ese asunto. Pero bueno, mientras son cosas o jaiboles, le presento a continuación el resumen de las noticias. Mire, algo que yo no quería creer, pero mire, ya estando en el sol del centro, ahora sí que me preocupó. Dicen que se convertiría el teatro Víctor Sandoval en un table dance. ¿Usted se la cree? ¡Híjole! Y hablando sobre temas de la feria, pues renta por su cuenta la Cana Sintra un espacio para montar su propia exposición, porque los precios de la feria o del patronato, mire, prohibitivos por donde quiera que se les vea. El cartódromo José Luis Márquez Muñoz ya es una realidad. Abel Sánchez Garibay denuncia amenazas de muerte en su contra. ¿Usted le cree? Presentan diputados ante comisión la propuesta de ley de transparencia y acceso a la información pública. Digo, a ver si le dan una manita, porque es una de las peores a nivel nacional. Y de pasadita, el Congreso del Estado ya puso en marcha los trabajos del Foro Nacional de Análisis y Perspectivas frente a la reforma del artículo 18 constitucional, el que habla sobre la edad penal. Alumnos de tercero de secundaria presentarán mañana examen. Che, le vamos a dar todos los datos. Le platico también que, mire, el PRI sigue de onanista pensando que va a ganar y que va a sacar 200,000 votos de aquí en Aguascalientes. Mire, ay, de plano, de que por su gusto es güey, hasta la coyunta lame. Dicen autoridades que ya está listo el operativo de seguridad para la Feria Nacional de San Marcos. Mire, no quiero pensar en lo que nos estábamos echando antes, pero bueno, más vale tarde que nunca. Adquiere Capama equipo de monitoreo para plantas de tratamiento y pozos, y eso le costó $1,000,000. Y en nuestra sección ciencia, en pleno siglo XXI, el sarampión sigue matando niños. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Mire, yo ya había hecho votos de que no iba a volver a quejarme, pero mire, nada más le voy a dar un comentario al calce. ¿No tiene usted la idea de, híjole, cómo se me ha estado acumulando el cansancio, pero de manera espectacular? Si usted es asiduo de este programa, se habrá dado cuenta de que el vínculo del noticiero estaba un poco diferente el día de ayer. Y es que hubo problemas con el servidor de Aurmedia y fue un merequetengue poder subir el noticiero. De hecho, terminé de subirlo a las 4:30 de la mañana de ayer. Y ahorita van a ser las... ¡Ay, madre mía! Van a ser las 5 de la mañana. Esto es el colmo. Pero bueno, ni modo. La noticia es primero... Disculpe usted el tonito de voz que traigo ahorita, pero es que la verdad ya... Yo ya ahorita ya no doy. Pero lo que me quede, lo vamos a dar en las noticias. Y fíjense que hay algo muy preocupante. Ahora sí, ya entrando en materia de las noticias. Había yo recibido comentarios de varias personas, en el sentido de que pues el teatro Víctor Sandoval lo iban a convertir en un tugurio. Yo todavía hasta ayer comentaba que se me antojaba bastante, bastante, bastante difícil que esto pudiera ocurrir, sobre todo porque hace unas 3 semanas yo le había dado a usted la información de que el gobierno del estado iba a retrasladar lo que es la escuela de danza, que está todavía en el Teatro Víctor Sandoval, hacia las instalaciones nuevas que pretenden construir allá en el complejo ferrocarrilero Tres Centurias. Pues bien, todavía hasta ayer decía yo que no era posible. ¿Cómo iban a transformar un teatro en un tugurio? Hasta que me encontré con la edición de ayer del periódico El Sol del Centro, con una nota cuya cabeza de plano preocupó, pero mire, al más plantado. La cabeza reza: convertirían en table dance el Teatro Víctor M. Sandoval. ¡Santa madre del cielo!, diría cualquier ateo como un servidor. Y mire, le voy a comentar la entrada de la nota. Lo niega el presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos, Raúl Álvarez Gutiérrez, pero todo indica que lo que fue el Teatro Víctor Sandoval, propiedad del Instituto Cultural de Aguascalientes, será convertido en un table dance, al menos durante la verbena, según lo que ha trascendido y que parece estar en el conocimiento de la mayor parte de quienes participan en las obras, aunque se muestran reservados ante la posibilidad de ser amonestados. El inmueble, al que el tercer año del gobierno del ingeniero Miguel Ángel Barberena Vega se le dio el nombre del aguascalentense que más ha promovido la cultura a nivel nacional, el laureado poeta Víctor M. Sandoval, está siendo sometido a una radical transformación, y no por algún regenteador de lugares non santos, sino por la propia Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado. A pregunta expresa, Raúl Álvarez Gutiérrez aseguró a El Sol del Centro que no hay ningún table dance allí, en el Teatro Víctor Sandoval. Dijo, textual: yo me reuní con el maestro personalmente para platicar con él de una idea de modernizar un teatro que tenía muy poca utilización y que se pretendía buscar un mayor aprovechamiento del mismo. Hoy los teatros son distintos. Este, en lo que se convertirá, no es el teatro tradicional, pero no significa ni mucho menos lo que menciona El Sol del Centro. Significa simplemente un lugar donde la actividad de ir a escuchar música se realizará de manera distinta, pero no significará que vaya a convertirse en lo que se dice que se va a convertir. Y el maestro Víctor Sandoval no solo estuvo de acuerdo, sino que le agradó mucho la idea. Pero bueno, ya hasta aquí termina mi lectura. La nota prosigue precisamente con una breve entrevista precisamente a Víctor Sandoval, a quien pues no gran cosa le preocupan las modificaciones que pudiera sufrir. Sin embargo, el reportero, que tenía que ser Matías Lozano Díaz de León, se ha hecho una vueltecita por allí y pudo observar que el foro y las butacas ya desaparecieron. Todo el interior está siendo transformado, siendo una de las partes más avanzadas la caseta donde se ubicaría el disc jockey. El reportero intentó obtener información de quienes evidentemente dirigen los trabajos de remodelación del teatro, pero amablemente lo remitieron a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado. Y hasta donde puede notarse, la escuela de danza anexa a lo que fue el Teatro Víctor Sandoval sigue en funciones, pero el inicio de la temporada vacacional abrileña podría marcar su final. Hasta allí termina mi comentario sobre la nota que aparece en El Sol del Centro del día de ayer. Y mire, preocupa enormemente, sobre todo porque me queda claro que parece ser que la ciudadanía sabe más que uno como reportero, porque todavía hasta ayer me costaba trabajo creer que se pudiera dar un uso tan, tan lamentable a un teatro que ha sido escenario de eventos culturales pero realmente buenos. Y mire, la mercantilización de la feria es para dar vergüenza, es para dar pena ajena, pero sobre todo para dar pena nosotros como aguascalentenses. ¿Qué clase de mercantilistas elegimos para que nos gobernaran? ¡Ay, Dios mío! Pero no es la única. Quiero platicarle que a partir de que comenzaron a reducirse y encarecerse los lugares para la exposición y comercialización del sector industrial y comercial de Aguascalientes durante el periodo de la Feria Nacional de San Marcos, es por lo que algunos empresarios agremiados decidieron ya finalmente rentar por su cuenta un espacio en el que desde hace 3 años han montado su propia muestra, según lo dio a conocer el propio presidente de la Canacintra, Francisco Dávila Ponce. En el caso de la Cámara de la Industria de la Transformación, que desde hace un trienio decidió rentar por 5 años un espacio en la Expo Plaza, así como en uno de sus salones, pues ahí se le ha permitido mostrar lo que en Aguascalientes se produce, de manera de que igualmente participa la empresa ensambladora de autos Nissan, que y también en ello participan otras de menor tamaño, pero que forman parte del proceso de industrialización que se tienen en Aguascalientes. El problema es que en la actualidad, y debido a lo caro que resultan los espacios en renta, y tal como le sucede a otros comerciantes que lo han visto durante el periodo de la feria, pues el resultado es que el patronato les quiere cobrar un ojo de la cara. En el caso de los industriales de la transformación sucede algo similar. Y a estas alturas todavía hay muchos espacios disponibles, ya que apenas se tiene el registro de máximo 30 interesados en ser parte de la exposición industrial. Lo que está claro es que los espacios para muestras y comercialización, tanto los que presentan por su parte Canacintra y el patronato de la feria, ha resultado cada vez más y más complicada su comercialización. Primero, por el brutal costo de la renta en el caso del organismo descentralizado del gobierno del estado, y también debido a que no se ha terminado con la redistribución de los espacios comerciales, que, dicho está de paso, a muy pocos convence. Nada más usted puede escuchar lo que le comentábamos el día de ayer sobre lo que amenazan los comerciantes ambulantes, que a partir del día 15 van a tomar por la fuerza los espacios que tradicionalmente regenteaban. Por lo que respecta a lo que es la Canacintra, principalmente aquellos que muestran disposición a ser partícipes de las actividades de la Feria Nacional de San Marcos, pues por lo pronto dicen que ya de por sí era difícil su ubicación al aire libre y muy cerca de otros giros, así que muy probablemente terminen por no participar en esta edición de la Feria Nacional de San Marcos. Y si me permite usted comentarle, mire, la Feria de Texcoco compitió fuertemente con Aguascalientes hace 5 años. ¿Sabe por qué se vino abajo? Precisamente por lo que ahora está sucediendo con la Feria Nacional de San Marcos. Le quieren sacar hasta las tripas a la gallina de los huevos de oro. Hace más o menos como unos 2 meses yo le estaba platicando, amigos cibernauta, de la iniciativa de varios aficionados al kartismo de tener su propio kartódromo aquí en Aguascalientes, luego de que varios de estos lugares de esparcimiento se perdieron por falta de concurrencia. Así le puedo decir ya que a partir del pasado 1 de abril, con la participación de los pilotos aficionados de Aguascalientes, se abrió ya por fin el kartódromo José Luis Márquez Muñoz. Estuvieron presentes en el evento de inauguración de este kartódromo Oscar Ruiz, Víctor Ruiz, Carlos Márquez, Andrei Sevilla Rivera, Adal Javier Parga, Jorge Plasencia Rojas, Víctor Morales, el conocido mejor como el Devil, Guillermo López, Ramón Espinosa Jr., Daniel Espinosa, Eric Amador, Alejandro Amador, Eduardo Amador, aficionados de abolengo al kartismo. El kartódromo de Aguascalientes tiene un trazo de 1.200 metros y también contará con su propio campeonato, el cual empezaría tentativamente a finales de mayo con todas las categorías, incluyendo también el campeonato de resistencia. Si usted quiere más información con respecto a esto, o si usted es aficionado al kartismo y quiere saber más o ponerse en contacto con las personas que están organizando esto, vaya usted al blog que le voy a decir a continuación. Chéquelo bien, bonononosracingschool.blogspot.com. va todo pegado y en minúsculas, se lo repito, bonononosracingschool.blogspot.com. si se le dificulta, entonces vaya usted hoy al frente de la página de metroaguascalientes.com, ahí encontrará usted el vínculo para que esté en contacto con estos aficionados y, por qué no, echarnos una vueltecita cuando empiece este campeonato a finales de mayo. En sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, al hacer uso de la palabra en asuntos generales, el legislador perredista José Abel Sánchez Garibay hizo una denuncia pública tras de recibir, según él, varias amenazas de muerte por vía telefónica desde la madrugada del pasado 31 de marzo, por lo cual indicó que ya compareció ante el Ministerio Público para denunciar este hecho y a la vez informó a la autoridad competente los números telefónicos que se utilizaron, así como los términos y características de las amenazas que recibió. De esta manera, Sánchez Garibay, al dar lectura de su posicionamiento ante este hecho, declaró ante la opinión pública que por ningún motivo desistiré en mi labor de denuncia y que las autoridades policíacas y muy especialmente la Procuraduría General de la República les exijo y demando que en primer lugar se deslinden de estas amenazas de muerte contra mi persona y que realicen una investigación exhaustiva para identificar a los responsables. Miren, y permíteme usted comentarle esto al margen de esta nota, mire, cuando son temporadas electorales, mire, este tipo de cosas vaya que se dan, y uno empieza a creer precisamente que a lo mejor, pues más que nada, esto podría ser una estrategia para reforzar la campaña, o aunque tampoco puedo decir que se le podría desestimar o incluso poner en tela de juicio las declaraciones del diputado. Pero miren, el crimen organizado no avisa. El crimen organizado va y le parte el hocico a quien se ponga enfrente. Así que este tipo de cuestiones, si es que estas amenazas se dieron, pues no dejarán de ser más que un veteado de baba de algún resentidito por ahí que sintió que se pisotearon sus intereses o en todo caso el de sus jefes. ¿Vieron usted cómo se da el hecho de que los achichincles de los funcionarios públicos resultan ser más papistas que el Papa? Pero bueno, ahí entonces que sea la Procuraduría la que resuelva este asunto. Urge que lo resuelva y a ver si lo resuelve. Y les sigo platicando las actividades del Congreso del Estado. En sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional presentó para su análisis y discusión la iniciativa, por fin, de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Aguascalientes, cuyo fin primordial será el de contar con una eficaz ley de transparencia y acceso a la información pública, porque la que actualmente está en funcionamiento es una de las peores a nivel nacional. De hecho, la Universidad Autónoma de México calificó o posicionó la ley de transparencia actual de Aguascalientes en el número 26 a nivel nacional, o sea, una de las peores por inoperable y por su falta de congruencia y además también por sus escasos mecanismos de seguridad o de efectividad para los ciudadanos. Pues bien, por lo pronto ya está esta iniciativa para que se empiece a manejar este asunto y pues bueno, poner ya no en la modernidad Aguascalientes, porque eso es absurdo. Incluso alguna vez el periódico Hidrocálido, en una de sus cabezas estrambóticas, dijo que Aguascalientes estaba a la vanguardia de transparencia cuando no hay nada hasta el momento más lejano a la realidad. De todos es sabido que la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública está totalmente rezagada en cuanto a los estándares nacionales e internacionales como mecanismo para garantizar el ejercicio efectivo de, por así que, del derecho a la información. Así que ya urge que los diputados le den trámite a este asunto. Esperemos que no lo dejen colgado como dejaron colgada a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y pues como le decía ayer, ahora sí que los diputados se pusieron a desquitar sus sueldotes. Y es que también ayer miércoles, en el vestíbulo del Congreso del Estado, los diputados de la 59 legislatura pusieron en marcha los trabajos del Foro Nacional de Análisis y Perspectivas del Estado de Aguascalientes de cara a la reforma al artículo 18 constitucional. Durante el acto inaugural, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Omar Williams López Ovalle, dijo que las reformas al 18 constitucional para ajustar la edad penal a 18 años, porque aunque usted no lo crea, la actual está a, creo, a 14 años, Un muchachito de 14 años ya puede ser procesado penalmente aquí en Aguascalientes, lo cual es violatorio de todo derecho. Pues bueno, Omar Williams López Ovalle, ombudsman de Aguascalientes, señaló que las reformas al 18 constitucional para ajustar la edad penal a 18 años plantea el enorme reto de construir todo un sistema penal que tenga por objeto brindar una impartición de justicia que garantice el respeto a las garantías individuales de los jóvenes, porque por lo pronto ahorita son, ahora sí que prácticamente carne de cañón. Por su parte, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, María Teresa Martínez Mercado, indicó que con estas reformas habrá más instituciones que atiendan a menores infractores de la ley, logrando una mayor eficacia y evitando con esto la impunidad o las medidas represivas de las que tanto y tanto y tanto se quejan los jóvenes aguascalentenses. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Filiberto Ramírez Lara, dijo que Aguascalientes debe llevar a cabo en breve una reestructuración a fondo de los sistemas de prevención, procuración y administración de justicia, refiriéndose también sobre todo al asunto de la oralidad de los juicios, porque todavía no se aplica, ¿eh? Así que ahí seguimos atorados. Todo esto, a final de cuentas, todo este rosario de comentarios está en manos de los diputados. Pero bueno, mire, yo insisto, de todas las diputaciones que ha tenido Aguascalientes, la 59 es una de las peores. Esperemos que por fin se puedan reivindicar dándole trámite a este asunto. Aproximadamente 18.726 alumnos, bueno, en este caso es exactamente, que actualmente cursan el último grado de educación secundaria dentro del sistema educativo estatal, presentarán mañana viernes 7 de abril el examen estatal de calidad de la educación secundaria, el famosísimo Exani 1, que es un requisito indispensable para solicitar el ingreso a las instituciones de educación media del estado en el ciclo escolar correspondiente al 2006-2007. Esto lo dio a conocer Josefina Mercado Haro, subdirectora de evaluación académica del Instituto de Educación de Aguascalientes, quien agregó que este examen tiene como objetivo evaluar el nivel académico que tienen los alumnos que egresan de secundaria en el estado. Destacó también que en esta evaluación participarán 1.114 profesores de cerca de 230 secundarias de todo el estado, así como 20 padres de familia que serán observadores. Para dar mayor transparencia, los profesores serán asignados para aplicar el examen a un grupo que no sea el propio y obviamente evitar así conflictos de intereses. La entrega de resultados serán el 22 de mayo, estableciendo la hora para ello la propia institución. Así que bueno, muchachitos, si es que hay alguno está por ahí, o si usted es padre de alguno, pues póngalo a fregar, todavía tienen un día para estar al puro tiro y presentar su examen 1. Y bueno, mire, ¿sabe por qué me gusta el PRI? Por onanista, me encanta cómo son. Pero bueno, mire, déjeme le platico. El Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes dio a conocer que con la revisión y renovación de sus estructuras y cuadros de base, así como el firme propósito de sus militantes de decir no a la simulación de cara a la jornada electoral del 2 de julio, el PRI se encuentra preparado para alcanzar la victoria en los comicios federales con su candidato a la presidencia de la República, Roberto Madrazo Pintado, y sus aspirantes al Congreso de la Unión. Todo esto lo dijo el candidato a senador y dirigente estatal priista Carlos Lozano de la Torre. Le hago el comentario. Este candidato a senador está violando el artículo 166 del propio PRI al ser candidato a senador y también está presidiendo el partido. Pero bueno, esas son pecatas menutas para el PRI. Al encabezar sendas reuniones de trabajo con los responsables regionales de las unidades de coordinación estratégica que promueven el voto priista y con los presidentes de los comités de base del movimiento territorial en los 11 municipios, a los que asistieron los candidatos a senadores y a diputados, Lozano de la Torre expresó su convicción de que las estructuras priistas harán ganar al partido en los próximos comicios. Hágame usted el favor. Con estas y otras acciones estratégicas, con la maquinaria bien aceitada y las estructuras listas para el activismo, el PRI en Aguascalientes pretende lograr aquí, en la entidad, poco más de 200.000 votos, que son la meta para llevar a Los Pinos a Roberto Madrazo y al Congreso Federal al propio Lozano de la Torre, a Lupita González, a Gabriel Arellano, a Gilberto Alanís y a Augusto Gómez Villanueva. Mire, mejor me voy a reservar mi opinión, pero mire, sonora carcajada o sonora trompetilla para el Partido Revolucionario Institucional. Vaya que sueñan. Con el objetivo de garantizar la seguridad, además del cumplimiento a las leyes y reglamentos dentro del perímetro ferial, el municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, ha programado un operativo especial que se implementará durante la verbena, en donde participarán 564 elementos de las direcciones de Policía Preventiva, Tránsito y Protección Civil, además de la coordinación con otras instancias de seguridad, según lo anunció el alcalde Martín Orozco Sandoval. Por su parte, el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Mario Murrieta Fournier, detalló que por parte de la Policía Preventiva se destinarán en diferentes horarios a 281 elementos que cubrirán el perímetro ferial y sus alrededores, con la misión de intervenir de forma oportuna para evitar la comisión de faltas administrativas o delitos, tratando de salvaguardar la integridad física de los feriantes. El titular de Seguridad Pública comentó que por parte de los bomberos municipales también habrá un grupo de 6 elementos equipados con una motobomba y una unidad de ataque rápido para combatir cualquier siniestro. Por su parte, el servicio de emergencia 080 apuntó que se contará en el perímetro ferial con 44 elementos, 3 unidades móviles equipadas, además del apoyo de 35 pasantes de enfermería de la Universidad Tecnológica, que van a estar ahí, pues a ver qué se ofrece, eso sí se lo puedo asegurar. Mario Murrieta mencionó que todas las acciones se realizarán en coordinación total con las demás corporaciones policíacas, y dijo que con respecto a la Policía Federal Preventiva, se ha confirmado ya la presencia de 186 elementos de esta dependencia, entre los que se encuentran 20 motociclistas que apoyarán en las labores de vigilancia y prevención del delito dentro de la Feria Nacional de San Marcos. Así que los borrachitos pueden estar tranquilos, van a tener seguridad, pero bien. La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado, con una inversión de $1,000,000, adquirió un equipo para monitorear el funcionamiento de las plantas tratadoras y los pozos que abastecen a la ciudad, según lo informó el titular del área, Adrián Castillo Serna, lo cual inevitablemente conduce a hacerse una pregunta. Entonces, antes del día de ayer, nadie estaba monitoreando la calidad del agua de las plantas tratadoras y los pozos que abastecen a la ciudad, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mucho ojo! Pero bueno, más vale tarde que nunca. Y Castillo Serna mencionó que esta tecnología digital permitirá un monitoreo permanente respecto al correcto funcionamiento de los pozos, además de las plantas tratadoras, con lo que se podrá reparar de manera inmediata cualquier anomalía que se presente en la extracción del agua o durante el proceso de saneamiento. Dice también que con esto se podrá ahorrar energía eléctrica, ya de que desde una planta que opera en las instalaciones de Capama se estarán detectando las fallas en las bombas, en los sistemas, y se podrá suspender el proceso o la operación de los 196 pozos y de las 3 plantas tratadoras que pertenecen al municipio en caso de que en alguna de ellas se pudiera detectar alguna anomalía, sobre todo en el aspecto de la calidad del agua. Con este tipo de tecnología, según el titular de Capama, el municipio tiene uno de los sistemas más modernos para el monitoreo de sus equipos, con lo que la sociedad pues ya puede estar tranquila a partir de hoy, no desde antes, nada más de hoy, a partir de hoy, en cuanto a que ya se estará monitoreando la calidad del agua. Uy, uy, uy. Y bueno, y los 36 años pasados que en mi caso hay con respecto al agua de Aguascalientes, ¡oh cielos! A continuación, en nuestra sección Ciencia, en pleno siglo XXI, el sarampión, oígame nomás, el sarampión sigue matando niños. Las muertes por sarampión se han reducido drásticamente en los últimos años, pero la enfermedad sigue siendo una de las principales causas de muerte infantil. Y continúan confirmándose nuevos brotes de este mal que no logra erradicarse. El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que se conocen. Es causada por un virus y ataca principalmente a los niños menores de 5 años. La mayoría de las muertes ocurren en África y Asia, y aunque en los países de las Américas la incidencia de sarampión ha logrado casi desaparecer, continúan surgiendo nuevos brotes. En el 2006 se confirmaron 22 casos de la enfermedad en México, 3 casos en Estados Unidos y 1 en Canadá. Y ahora Venezuela acaba de confirmar un nuevo brote en el país, el primero en 4 años. El doctor John Andrews, jefe de la Unidad de Inmunización de la Organización Panamericana de la Salud, explicó a BBC Ciencia cómo se detectaron estos nuevos casos. En este momento sabemos que hay 21 casos de sarampión confirmados. Es un brote limitado a la área metropolitana de Caracas. Empezó más o menos al fin de febrero y la origen de este brote es de España. El caso primero fue un hombre que visitó España y él estuvo en contacto con el brote allá y entonces es una importación del virus de España entre Venezuela. Sabemos que el sarampión es una enfermedad sumamente contagiosa, ¿no es así? ¿Qué hacen, por ejemplo, las autoridades ahora en Venezuela, ahora que se ha detectado este brote, para detenerlo? Primero, la respuesta de las autoridades de Venezuela fue excelente. En este momento ellos están investigando todos los contactos de sarampión, todos los casos sospechosos, para tomar muestras de sangre, para verificar, confirmar, es un caso de sarampión. Y también al mismo tiempo ellos están vacunando toda la comunidad en este área de casos sospechosos, vacunando a los niños que no tienen prueba de vacunación, y ellos están aumentando su nivel de vigilancia para buscar más casos sospechosos. Es posible, se puede limitar la transmisión de virus. Aquí en Gran Bretaña también se confirmó la muerte de un niño por sarampión, la primera en este país en 14 años. Las agendas para el día de hoy, amigo cibernauta: el presidente municipal, Martín Orozco Sandoval, estará a partir de las 10 de la mañana en el primer festival Ritmo Pedagógico que organiza el Instituto de Educación de Aguascalientes. Posteriormente, a las 11 de la mañana, participa como expositor en el segundo foro Aguascalientes 2006 con la ponencia Residuos Sólidos Urbanos en el Centro Deportivo Ferrocarrilero. A las 6-7 de la tarde estará presentando el libro La Romería en el segundo patio del Palacio Municipal. La entrevista para los medios de comunicación se realizará después del evento del Festival Ritmo Pedagógico. El clima para el día de hoy, amigos cibernautas, sigue igual de caluroso: 33 grados centígrados la máxima, 11 grados centígrados la mínima. El viento durante la mañana estará soplando desde el oeste a 21 kilómetros por hora. Prepárese para despeinarse. Y por la tarde y noche, cero, nada de movimiento del viento. La humedad estará al 10%, por lo que el nivel de rocío se condensará a los menos 5 grados centígrados. La presión atmosférica está en exactamente 30 pulgadas y la visibilidad, por efecto de la evaporación, se reducirá a 12.9 kilómetros de distancia. No va a haber nubes, así que no le puedo decir a qué altura van a estar. Y le platico que la duración de la luz visible será de 13 horas con 12 minutos. Amigos cibernauta, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo escuchando Radiómetro, todavía el primer noticiero digital en el centro del país. Muchísimas gracias por su permanencia, por su preferencia, por sus comentarios, incluso, por sus quejas. Sin sus quejas nosotros no podríamos mejorar el servicio que presta metroaguascalientes.com. Así que por favor, no se limiten, usted llámenos, envíenos correos electrónicos y díganos qué es lo que quiere usted escuchar o ver en metroaguascalientes.com. Nos vemos mañana.